Y en la jornada de este martes 25 de junio. Se lo comentábamos al principio, distintos son los focos de atención que vamos a tener a lo largo de la mañana. Por ejemplo, le hemos hablado ya de la unidad del regional del Centro de Transfusiones Sanguíneas que se ha trasladado hasta nuestro municipio para pues iniciar esa campaña de recogida de sangre. Y hemos además también puesto el foco de atención en la mañana de hoy en torno a lo que aconteció el pasado sábado en Iglesia Maestro Francisco Fatou, final del concurso de arte Ciudad de Ubrique, final de la 31ª edición del concurso de la Peña Flamenca, con la participación de 3 artistas al cante, 3 artistas al baile y premios que nos dejaban como vencedor, pues en este caso en cante a Antonio Ortega Hijo de Mairena del Alcor y en baile a Iván Orellana de Ubrique. Manolo Román, presidente de la Peña, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a la audiencia. Bueno, pues vamos con los ganadores del concurso. Ganadores son los 3 en realidad, los 6, ¿no? La verdad que sí, Rocío, lleva razón, porque es que todos han sido buenísimos, todos son primeros premios, pero claro, alguno tenía que ser primero y el otro segundo y tercero, ¿no? Muy bueno ha sido este año el cartel que hemos tenido. Ha afinado muy bien el jurado. Y nos ha dejado, vamos a comenzar primero por la modalidad de cante, si te parece. Nos ha dejado como ganador en el primer premio a Antonio Ortega Hijo de Mairena del Alcor. Segundo premio, dímelo tú. Sí, primer premio Antonio Ortega Hijo de Mairena del Alcor, un hombre que tiene un currículum bastante bueno dentro de lo que es el cante flamenco y además cante puro, ¿no? El segundo premio también está conseguido por José de la Mena, que es otro cantador que también cosecha muchísimos premios y lleva una trayectoria estupenda. Y el tercer premio, pues, es un chaval que yo no había visto nunca, que viene de Córdoba, que es Manuel Gavilán, que también, bueno, pues ahora mismo está empezando, creo yo que está empezando, yo no lo conozco, y vamos, que lleva una buena línea también. En cuanto al flamenco, ¿no? En cuanto a lo que es el cante flamenco. Y en la modalidad de baile, pues tenemos a Iván Orellana como primer premio, que nos dejó a todos asombrados. Todo el que estuvo por allí se quedó con la boca abierta viendo a este niño bailar. Primer premio para él, segundo premio para Noelia Vilse, que también, pues, también se puede llevar primero tranquilamente. Y el tercer premio para Carmen Moncada, que también digo lo mismo, que es que la verdad es que algunas veces da pena de que uno se quede con un segundo, con un tercero, pudiendo llevarse el primero. Pero claro, todos no pueden ser. Así que eso ha sido este año como ha quedado la cosa. Y quedan para la final de la Noche Flamenca de la Piel, pues Antonio Ortega Hijo, en cante, y en baile pues va a estar Iván Orellana Domínguez. El ubriqueño Iván Orellana Domínguez. Bueno, vamos a empezar por cante. Antonio Ortega Hijo de Mairena del Alcor. No es la primera vez que gana, ¿no? Que va, este ya tiene, me parece que es la segunda vez que gana. Es que no estoy muy seguro. Creo que es la segunda vez. Es que la verdad es que lo tiene tan medido el cante y tan perfecto que es imposible no darle un premio. Primero, segundo, tercero, vamos, el que sea. Este es una persona que, bueno, estaba muy humilde, muy buena gente, muy amigo de, bueno, lo conozco desde hace muchos años. Está viniendo a la Peña desde que, yo qué sé, casi desde a mediados de, será 30 años que está viniendo, más o menos, a Ubrique. Y llevándose premios. Una vez el segundo, otra vez el primero, otra vez el tercero. En fin, yo estuve con él cantando, aquí también, precisamente en Ubrique. Y él se llevó el tercero, yo me llevé el segundo de aquí, de Ubrique. Pero vamos, que él lleva una trayectoria enorme. Por todo Andalucía, llevándose premios, y fuera de Andalucía. Bueno, profesional de los concursos, ¿no? Sí, sí. Es bastante profesional. Ganó en el 2015, tengo yo por aquí. Sí, claro, no te digo que estuvo por aquí, que ganó otra vez. Ya no puede concursar hasta que no pasen 2 años. A partir de los 2 años, pues estará de nuevo aquí en la brecha para llevarse el primero, llevarse el segundo, el tercero. Estos muchachos viven de estas cosas. Viven, bueno, yo creo que viven nada más que de lo que van haciendo por ahí. Primer premio en el 2015 y creo que tengo por aquí también en el 2018, el año pasado, ¿se llevó algo? No sé, me parece que fue el segundo o el tercero, ¿no? El tercero o el segundo, se llevó. Es que no estoy seguro. Sí. Ya de un año para otro no me acuerdo yo de las cosas. Tercer premio el año pasado. Tercer premio, sí, claro. Tengo por aquí. Vamos, que lo que tú dices. Que sí, que siempre coge dinero, sea menos, sea nada más, sea más, siempre igual. De todas las maneras, las bases estipulan que cuando gana el primer premio ya no se puede volver a presentar al concurso. Hasta que no pasen dos años. En dos convocatorias, ¿no? Dos convocatorias, no puede estar. O sea, que podrá volver a concurrir en el 2022. Sí, hay concurso. Sí, más o menos, el 2022, sí, exactamente. Sería cuando podría volver a participar en el concurso y optar a premio. A premio, sí. Pues, otra vez para el primero, segundo, tercero, ya lo que sea, lo que venga bien, o como sea, o como lo haga. Es que muchas veces el cantador se encuentra a gusto, otras veces está un poquito más disgustado y no lo hace tan bien, pero este tío lo es que los tiene medidos los cantes, ¿eh? Los tiene y los hace una perfección enorme. Igual que el de la Mena. O sea, de la Mena, de otro que también tiene nuestros primeros premios y son gente que todos los llevan midiendo, yo creo que están todos los días cantando para no fallar. Y el otro sábado, yo me supongo que lo mismo. Estará haciendo lo mismo Manuel Gavilán. Eso es curioso porque, mira, tengo yo por aquí la noticia del año pasado, de 2018, y el segundo y tercer premio fue José de la Mena y Antonio Ortega Hijo. O sea, que han formado además parte de la final en esta edición también. Son profesionales, como decíamos antes, ¿no? Son profesionales de los concursos. Yo no le digo piratas de los concursos. Se lo llevan todo. Exactamente. Y hombre, realmente no sé si será una forma de vida, pero el premio no es nada desdeñable, ¿no? Porque estamos hablando de una cuantía económica importante, ¿no? Hombre, por supuesto que 2.000 euros está muy bien. Está muy bien. Eso no se ganan ahí porque sí en una chispa. Así que, hombre, a los primeros premios siempre retenemos el 50%. Para que vuelvan a venir a la Noche Flamenca de la Piel. Exactamente. Porque si le damos todo el dinero, no. Puede ser que alguno se ponga malo. Y no o cualquier cosa de esa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso en cuanto a la modalidad de cante, la modalidad de baile, pues sin desmerecer desde luego a las bailadoras que participaron en la final, pues yo imagino que todos queríamos que ganara Iván Orellana porque Dubrique, ¿no? No, hombre, eso no. Vayan a creer que la gente que porque es Dubrique le hemos dado el primer premio. Pero bueno, la gente piensa lo que quiere, ¿no? Que este Sabá es que se lo merece, Rocío. Eso te iba a decir. Es que, bueno, yo qué te voy a decir. Yo que lo he visto, digo que para mí ha sido una cosa especial, porque es que yo no he visto a nadie los movimientos que te hacen en el escenario, las vueltas que te pega, las cosas que yo. Yo entiendo que este Sabá se merecía el primer premio. No desmejoro a los otros, porque los otros también han hecho una buena noche en cuanto a las mujeres, ¿no? Noelia Virse y Carmen Moncada. Yo creo que lo que te he dicho antes, que todos se merecen el primer premio, pero es que alguno tiene que quedar primero y otro segundo y otro tercero. Y yo creo que el jurado ha estado este año perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Y desde aquí le doy la enhorabuena porque no hubo disgusto, no hubo nada. Otra vez había cosillas, ¿no? Claro. Pero este año es que no ha habido nada, Rocío. Ha sido todo muy limpio y todo el mundo pues ha quedado contento y ya está. Es muy difícil ser jurado, desde luego, ¿no? Siempre se dice. Yo no quiero ser jurado, pero he estado alguna vez que otra, ¿no? No aquí, fuera de aquí. Y la verdad que algunas veces te da pena de tener que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Ya está. En la modalidad de baile, por tanto, Iván Orellana Domínguez ha sido el ganador con ese primer premio del concurso. ¿Y detrás queda? Pues Noelia Virse, que también es una buena bailadora, con muchas facultades, lo alto del escenario, moviéndose y meciéndose muy bien, haciéndolo perfecto, y claro, pues bueno, pues ahí tiene. No, a lo mejor no ha llegado algunas cosillas, ¿no?, porque le haya visto el jurado o lo que sea, pero vamos, que también, como primer premio, pues también posiblemente lo hubiesen dado también. O sea que... Sí, dice que muy igualitario quizá, ¿no? Primer y segundo premio, en baile, Iván también, y Noelia... Muy igualado. Muy igualado, ¿no? Muy igualado, los tres muy igualados, pero claro, es lo que te he dicho antes... Es que hay que decidir y hay que decidir y ya está. Y uno será el primero, otro segundo y otro tercero. ¿Y el tercero? El tercero, Carmen Moncada, pues igual. La chavala joven, jovencita, y con muchas maneras, ¿eh?, dentro de lo que es el baile. Que, bueno, pues si es que este año han venido, Rocío, para decir, vamos a dejarlos todos para la final. Es que no ha sido ninguno malo. Han sido todos buenísimos. Y pero claro, hay que decidirse por los que sean, ¿no? Hoy tú has hecho una cosa de una forma, después la haces de otra en el segundo baile, porque hacen dos pases, y en uno de los dos lo vamos a hacer una cosa que no está bien, ¿no? Y ahí, claro, pues resta puntos, ¿no? Y eso es lo que, como ha sido este año, es decir, no hay otra cosa aquí. Claro. Bueno, pues Iván Orellana, estamos intentando nosotros localizar a través de lo telefónico para poder conocer también sus impresiones en torno a lo que ha sido su participación en este concurso. Concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que, como decíamos, se despedía prácticamente el pasado sábado en el IEM Maestro Francisco Fatou con su final. Y ya, pues lo único que nos queda es la Noche Flamenca de la Piel, donde vamos a poder pues escuchar precisamente a el cantador de Merina del Alcor, a Antonio Ortega Hijo, y ver el baile de Iván Orellana. Sí. Los tendremos esa noche. Lo que no te puedo decir todavía, dónde se va a celebrar exactamente, ni lo que vamos a traer para esa misma noche. Puede ser que sean dos cantadores, puede ser que sea un cantador, no lo sé, todavía no está previsto esto. Ya lo tendré que hablar con mi junta directiva, a ver lo que vamos a hacer este año. 6 de septiembre, Noche Flamenca de la Piel. Y el lugar, bueno, pues en principio Plaza de Toro, ¿no? Bueno, de momento... ¿O está también pendiente en el aire? No sabemos todavía exactamente si va a ser Plaza de Toro o va a ser Instituto. A mí, bueno, no sé, me gusta más el Instituto, está más recogido, se escucha mejor el baile, se escucha mejor el cante. Pero bueno, está, ya veremos, a ver, porque estamos pensando a ver qué artista invitado se puede traer, ¿no? Lo que podemos traer. Yo creo que, hombre, a ver si traemos algo así que guste a la gente. Podemos traer alguna juventud o algo. Vamos a ver. todavía no está eso, porque es que todo está muy caro, como se suele decir. Bueno, pues se cerraba el curso además también en la Peña Flamenca, ¿no? El viernes pasado, creo, el anterior, se cerraba el curso con lo que era el fin de curso de las escuelas de baile, de guitarra, de cante, de castañuela. ¿Cómo fue? ¿Qué tal? Pues, en cuanto al cante, fabuloso. Los alumnos están, ya podemos decir que están en el primer orden. Pueden salir a donde quiera, que pueden hacer un buen papel. Tanto los cantadores como las cantadoras. Todo va perfecto. Y también tenemos unos profesores, buena gente, son Montserrat Roldán y Antonio Heredia, que llevan eso pues muy bien, divinamente. Lo están instruyendo bien. Yo creo que a ver si podemos sacar algo así, hombre, que destaque, ¿no?, en cuanto a lo que es el cante. Porque tenemos ahí a Pepi, la otra Pepi Morales, tenemos a Isabel, tenemos a una chavala también de fuera, que creo que es de Borno, tenemos a Salvador, yo qué sé, hay 7 u 8, lo que pasa es que ahora no recuerdo los nombres bien. Bueno, que todos van aprendiendo bastante. Y la castañuela. Que la castañuela, pues muy bien, porque Isabel tiene un grupo ya eso, muy bien eso, y los lleva divinamente. Además, tiene unas cantadoras por medio de su grupo que destacan, ¿eh? Pero no están en la escuela de cante, sin embargo. No están en la escuela de cante, están con el grupo de castañuela, con Isabel. Uh-huh. Pero la verdad que hay que excusarlas, ¿eh? Yo me quedé sorprendido. Ya dos veces que han actuado con nosotros, que yo lo he presenciado, pues cantan divinamente, cantan sus fandangos de Huelva, algunas veces cantan fandangos naturales, cantan por tango, cantan por tanguillo. Bien, tienen un buen plantel, están muy bien. Y yo desde aquí me alegro que Isabel pues siga ahí adelante con ella y la lleve como la lleva, que van a muchos sitios a cantar ahí. Sí, eso te iba a decir, que tienen una especie de... Una especie de coro aparte, ¿no? Forma claro, parte de la peña, pero tienen su grupo aparte y, bueno, pues donde surge el momento, pues participan, sí, ¿no? Sí, participan mucho por ahí, pues yo las he visto. Yo cojo muchas cosillas de las que pone Isabel, las cojo y las meto en mi perfil, ¿no? En mi Facebook, ¿no? Para que ellos los vean y se vean y eso, que casi todos están, los tengo agregados y ellos se ven cuando eso, y eso gusta de verdad, a mí me gusta de verlo y escucharlos y eso, y que cantan perfectamente, que está muy bien, y yo le doy la enhorabuena desde aquí a Isabel. Uh-huh. Pues fue la clausura de las escuelas de baile, guitarra, cante y castañuela, que tuvo lugar en la Peña Flamenca, a la final del concurso que llegó este sábado, y pues ya tan solo lo que nos queda es descansar en verano, ¿no? Hemos tenido otra cosa, hemos tenido el día 7, me parece que fue, sí, el día 7, tuvimos un grupo de baile, sí, a través de la Federación de Peñas Gaditanas, que estuvo... fenómeno, tuvieron fenómeno. Además, esa gente ya los tratan como profesionales porque están contratados por Diputación, por el Centro Andaluz de Flamenco, que son los que pues de año en año nos van trayendo un cantao, unos bailadores, un cantao o bailador, el que quieramos. Y lo hicieron pues muy bien, eran tres, pero parecían 14. De lo que montaron, ¿no? Yo no he visto un grupo que tuvo, que eran tres, que hombre, parece que no van a formar ruido, pero no ven a los niños, los tres ahí liados, estupendo. Uh-huh. Y con todo esto, como decíamos, pues un poco se puede decir que se clausura lo que es la actividad, la temporada en la Peña Flamenca, a la espera tan solo de que tenga lugar esa Noche Flamenca de la Piel el próximo 6 de septiembre, con la participación de artista invitado aún por determinar y también la participación de los ganadores en la 31ª edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Creo que es la 38, no sé, flamenca, creo que es la 38, sí. Uh-huh. 38 creo que estaremos, pues... Es como te he dicho, no sabemos todavía el sitio, ni sabemos todavía, no puedo avanzar nada, solamente de los dos de nuestro concurso, eso sí, eso están asegurados. Pero esta gente ahora tiene muchas galillas de verano y eso, los que vas a contratar o quieres contratar y no veas cómo están por las nubes. Y, en fin, a ver lo que pasa, Rocío. Bueno, pues y después ya preparando, no sé si durante el verano también o quizá ya después, ¿no?, cuando comience en otoño la temporada, preparando la siguiente. La siguiente, sí, pero este año tenemos elecciones. Ahí está. Y no sabemos si voy a estar, no voy a estar. Ya veremos a ver lo que... Pues no dijiste que sí que te iba a presentar. Sí, me iba a presentar, pero vamos, que hombre, pues si se presenta a otro y le gusta más que yo, me echarán a la calle. No, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer si eso es así? Haz campaña, Manolo, que estamos en democracia. Total, ya veremos a ver lo que pasa. Yo tengo ganas de... Hombre, porque me encuentro mejor, ¿no? Y lo mío es el flamenco. Y yo he dicho que moriré con las botas puestas, ¿no? Como te sueles decir. Y voy a presentarme otra vez. A ver lo que pasa. El flamenco te da ese impulso. Salgo bien, si no salgo no pasa nada. Claro, no. Se seguirá trabajando en la peña, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Como cabeza visible además, por detrás. Si nos mudamos algún día aquí abajo, pues estamos frente por frente de la peña. No voy a ir a la peña, claro, que estoy en la peña. Uh-huh. Por cierto, ¿hay alguna novedad al respecto en cuanto a el uso de esas nuevas instalaciones en la peña? No, todavía no sé nada, Rocío. Uh-huh. No. Creo que pronto, pero no sé nada. Uh-huh. No puedo decir nada. No se puede anunciar, por tanto, nada. No. Exactamente. Además, ya os enteraréis el día que sea. Se os enteraréis. Uh-huh. A que podáis ver las nuevas instalaciones. Por cierto, están muy bien. A mí me gustan. Hay gente que no le gusta mucho. Hay algunas columnillas por medio y eso. Pero bueno, todo se soporta. Si no se va uno por un lado o por el otro, allí se puede ver bien, hombre. Uh-huh. Ahí, desde la puerta hasta el escenario, hay una nave así larga que se puede poner la gente ahí. En vez de poner mesas con sillas para sentarse, pues quitamos las mesas y ponemos solamente sillas. Y las mesas las pondremos al lado con sus correspondientes sillas para que el que quiera estar sentado uh-huh. en una mesa se siente. Claro, tienen que ser las instalaciones adecuadas para ofrecer un espacio escénico también, porque realmente la Peña Flamenca lo que ofrece pues es eso, ¿no? Hombre, ahí estamos, allá arriba estamos bien, ¿no? No es que no estamos bien, pero aquello ya está antiguo, aquello está viejillo, ¿no? Y claro, no reúne las condiciones que va a reunir en la nueva sede, ¿no? Que tiene sus camarinos, tiene sus servicios bonitos, tiene su bar fenómeno, que está aquello fenómeno. Y hombre, no es que allá arriba no haya bar ni haya eso, pero vamos, que esto va a estar mejor. Aquí está mejor acondicionado que lo de allá arriba. Uh-huh. Allí no tenemos un camerino, que es una nevera, una antigua nevera, que lo tenían para colgar las carnes, claro, que es lo que tenemos allí arriba. Y claro, hombre, aquí tienen su camarino, tienen sus duchas, tienen sus cosas, todo. Aquel cantao o bailao que quiera ducharse, puede duchar tranquilamente, entre pase y pase. En fin, fenómeno. Es que lo primero que yo dije cuando nos dieron lo del local, que hay que hacer unos camarinos y hay que hacerlos con duchas. Para que entonces que terminen sorreando, porque es que a mí me dio un abrazo el Iván y me puso sorreando. y hombre, que terminan ellos agotados y sudando y eso, y una dulcita, pues y se quedan fenómenos. Mm. Ya está. En el de los hombres no, ahí no. Solamente está el camerino para el baile donde está la dulce. El otro está para ensayos y cosas de esas. Mm-hmm. Hay dos camerinos. Y el escenario es muy bonito, es grande, está bastante grande. Y tenemos nosotros nuestro rinconcito allí para poner nuestra mesa de sonido, en fin, que aquello va a estar bien. Uh-huh. Coqueto, no es grande, pero es coqueto. A las necesidades de la peña, en realidad, ¿no? Tampoco se pide más. Claro, no hay. Bueno, pues eso en cuanto al futuro, ¿no? De momento con lo que nos quedamos nosotros es con el cierre de la temporada de la Peña Flamenca, que se clausura prácticamente con la final del concurso y que llegará esa despedida final con la Noche Flamenca de la Piel el próximo 6 de septiembre. No sé si vamos a intentar nuevamente poder contactar con Iván Orellana, que bueno, pues parece que no nos puede atender. Y si no, bueno, pues lo dejamos para otra oportunidad, pero sí que queríamos conocer también, ¿no? La opinión de él. Uh-huh. Sí, su testimonio en torno a lo que ha sido, bueno, pues ese reconocimiento. Eso que lo habrá cogido en la academia, o sabe Dios, tendrá alguna cosa importante. En fin, ¿con qué nos quedamos, Manolo, para despedir? ¿Cómo valorarías tú finalmente ahora que acabas pues de yo, el concurso? Hombre, valoro el concurso pues bastante bien, ¿no? Porque es que, como te he dicho anteriormente, todos son finalistas, tanto en cante como en baile, y nada, pues, ¿qué te voy a decir más? Que es una lástima que no puedan todos ser primeros premios, y ya está, no puedo decirte más nada. Y quiero dar las gracias desde aquí pues también a la Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, que la verdad que están haciendo lo imposible por el flamenco. Así que muchísimas gracias desde aquí a la Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, que se han portado con nosotros estupendamente. Espero que sigan apoyándonos dentro de lo que es el flamenco para poder seguir haciendo este gran concurso, concurso a escala nacional, que vienen gente, tú sabes dónde vienen, de muchos sitios, aunque estén afincados aquí de en España, ¿no? Con sus academias, ¿no? Tenido... sí, ese sí, exactamente, ese venía directamente de Japón, que por cierto hizo las delicias de nuestro pueblo, ¿eh? Que hay que echarle pan desde lejos a Siroco, que lo hizo bien, claro. Había otros que lo han hecho de otra forma y ya está, y no hay más que hablar. Pues con esa clausura de la temporada nos quedamos. Manolo, ¿algo más que añadir? Nada, muchas gracias a ustedes por la colaboración, a Radio Brique, que se portan ustedes con nosotros estupendamente todos los años, haciéndonos nuestras cuñas, nuestras cosas. Gracias a la dirección y a todos ustedes. Pues gracias a ti por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por informarnos y por atendernos cada vez que te lo solicitamos. Gracias, Rocío. Seguimos. Muchas gracias. Gracias.